En Corea fue aprobada la ley contra el lavado de dinero y ayuda financiera al terrorismo. En relación con esto, fue publicado en fecha reciente el decreto del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. La ley consta de 6 capítulos y 40 artículos. En el primer capítulo de 6 primeros artículos están estipulados los problemas claves de la ley como su misión y principios, la organización del Comité Coordinador Estatal, el objeto de aplicación de esta ley y otros. El segundo capítulo de 18 artículos define el deber y el principio de trabajo de mecanismos de notificación como la comprobación de la identificación del negociante, el establecimiento del sistema de delación interna sobre la transacción a gran escala o sospechosa, el aviso, la observación del secreto y otros. El tercer capítulo de 4 artículos sintetiza los problemas sobre la pertenencia y posición del organismo informático financiero, su deber y capacidad, la gestión de base de datos y otros. El cuarto de 3 artículos define el deber y capacidad de organismos de inspección financiera, el deber de la aduana y el deber y capacidad de organismos legales. El quinto de 3 artículos estipula el principio de colaboración internacional, sus organismos y las formas de su colaboración. El sexto de 6 artículos aclara el objeto de sanción, la delación y el método de su tratamiento. Según el decreto, eliminan la vigencia de la Ley de Protección del Lavado de Fondos de la República Popular Democrática de Corea, aprobada el 25 de octubre del 95 de la era Chuche 2006.